Sé que este sinceramiento de la economía ha sido una pesada carga para muchos, pero créanme que cada medida la he pensado y la he impulsado pensando en el futuro de ustedes. Sé que juntos, poniendo lo que cada uno tiene y va a poner, tenemos un gran, gran porvenir. Les pido que confíen, pero que confíen principalmente en ustedes mismos.